Cecines, bienvenida. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta de estar en contacto con ustedes. La verdad que sí. Y hoy hablaba cuando anunciaba esta entrevista de lo importante que ha sido también un poco tu figura para traer este género acá a la ciudad y a la provincia. Siempre desde la Asociación Cultural, ya sea hace años, a fin de año, siempre la puesta en las escalinatas de la universidad, pero ahora se ha como armado todo un equipo muy lindo de artistas que te acompañan para poder presentar este tipo de puestas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, ya este año justo estamos cumpliendo 20 años de trabajo. Wow. Y cada año trayendo propuestas nuevas y bien novedosas de óperas y de conciertos también, porque hacemos ambas cosas. Mm. La idea es que el público pueda ir conociendo este género que es tan maravilloso y tan complejo, ¿no? Porque es muy complejo de armar, porque necesariamente se necesitan muchísimos actores en el medio, entre músicos, cantantes, registas, escenógrafos, maestros internos, o sea, es muy complejo el armado, pero es maravilloso sentarse y ver cuando todo el trabajo está bien pulido y saliendo a escena, ¿no? Totalmente, ¿no? Y vos hiciste, hicieron un casting también, ¿no? Para ir atrayendo más gente también y obviamente un buen nivel también a cada vez que se tuviera que presentar una obra. Claro, lo que hicimos es una audición pública para seleccionar coreutas para conformar el coro Ópera de la Pampa. Nosotros históricamente siempre el coro traíamos un coro profesional para abordar las partituras coral dentro de la ópera, ¿no? Y para los conciertos. Y hace 2 años atrás, porque justo ahora en agosto, el 1 de agosto van a cumplir 2 años desde su formación, creamos esto que es un programa de formación vocal. Es el primer programa de formación vocal de la provincia de La Pampa. ¿Por qué programa de formación vocal? Porque los integrantes del coro Ópera de La Pampa reciben clases de técnica vocal, de repertorio y de artes escénicos. Cada uno con un docente distinto, además de masterclasses con docentes que vienen desde Buenos Aires. O sea, es una formación que ellos van haciendo y que está dando sus frutos y uno lo ve cuando suben al escenario, ¿no? Así que para nosotros es un orgullo poder presentar una ópera con el coro Ópera de La Pampa, que está integrado por coreutas totalmente pampeanos. Cecines, y también, bueno, vos un poco lo mencionás, ¿no? Digo, la cantidad de gente, ¿no? De artistas que se necesitan, y también imagino que es un aprendizaje y formarse todo el tiempo, ¿no? Digo, ¿cómo llevan esas capacitaciones y esa formación constante? ¿En el caso de los coreutas o nosotros los solistas? No, de todos en general, ¿no? Pensando, digo, que son un equipo. Claro, lo que pasa es que el canto lírico es considerado también un deporte, ¿sí? Nosotros somos atletas de la voz, como diría mi maestra, es un trabajo muscular, totalmente muscular, y por ende tenemos una disciplina de trabajo que es permanente. Esto es día a día, es como un futbolista, como un maratonista que tiene que correr todos los días y entrenar sus músculos, al igual nosotros, y toda una disciplina que tiene que ver con la vida diaria, ¿no? O sea, cosas que no podemos hacer y cosas que sí debemos hacer. Por eso uno realmente tiene que estar muy enamorado de la música y muy convencido de lo que va a hacer, porque es demasiado exigente. No solo desde lo muscular, desde la vida diaria, ¿sí? Así que, pero creo yo que todos los que nos dedicamos al arte lírico estamos enamorados de las partituras y por eso no nos pesa tanto lo que uno tiene que muchas veces sacrificar, ¿no? Tal cual. Cecines, vos sabés que hace poco, bueno, nosotros como trabajadores de la voz también, nos pasa que cada vez que tenemos que recurrir a algún profe para poder trabajar, como vos decís, el tema de los músculos y demás, fonoaudiólogas especializadas en la voz acá no hay, ¿o sí? ¿Cómo? ¿No hay qué? ¿Fonoaudiólogas, por ejemplo? ¿O con qué tipo de profesionales se van te vas entrenando? ¿Seguís practicando, ensayando y Claro, no. Nuestro trabajo no es con una fonoaudióloga. Ah, bien. Nuestro trabajo es con una maestra de canto. Bien. En el caso, porque uno sigue el entrenamiento toda su vida, realidad seguís aprendiendo toda tu vida y tenés que entrenar toda tu vida. Claro. Nosotros ya, cuando llegas a un punto de tu carrera, pues ya el entrenamiento lo podés seguir haciendo a diario vos sola. Lo que sí necesitas muchas veces es el apoyo de un maestro de canto o de un repertorista, que es el que te ayuda con la interpretación de la partitura, de la obra en sí. En el caso mío particular, al no haber acá en Santa Rosa, yo tengo que hacer viajes frecuentes y constantes a Buenos Aires, por ejemplo. El entrenamiento mío vocal lo sigo haciendo sola, pero después tenés que hacer tus ajustes, tus retoques con alguien que vea más allá, digamos, por decirlo de alguna manera, para que la audiencia entienda, ¿no? Nosotros, cuando hablo de trabajo musculares, nosotros no utilizamos ningún tipo de amplificación para cantar. No usamos ni un micrófono, ni de aire, ni de pie, ni escondido en el pelo, ni en la ropa, ni en ningún lado. Y cuando uno escucha a la cantante o el cantante de ópera interpretando, es la voz limpia y natural. Sí, en crudo, digamos. Es un trabajo de técnica vocal que lo que hace es ayudar a nuestra musculatura a emitir de manera tal que el sonido pueda proyectarse y propagarse y correr, ¿sí? Y pasar por arriba de, por ejemplo, 150 instrumentos que tiene una orquesta. Claro. Vos cantás con una orquesta y la orquesta son 120 instrumentos, tu voz tiene que sonar todavía por encima de todos esos instrumentos y llegar hasta la última de las filas y hasta arriba del tope del escenario. Y no hablo de un teatro pequeñito como es el nuestro, el Español. Vos imagínate un teatro como el Colón, que es inmenso, por dar un ejemplo, y tu voz es tan magnífica que tu voz se escucha clara y limpia, igual en la primera fila como en la última, como arriba de todo, arriba donde le decimos el paraíso, ¿no? No es que por estar en la primera fila escuches más fuerte. El que está en la primera fila escucha el mismo volumen que el que está al final y el que está arriba de todo, ¿sí? Porque lo que nosotros trabajamos es justamente una proyección pareja de la voz. Pues yo te decía que es un trabajo muscular muy complicado, que lleva muchos años, que al principio puede llegar a ser frustrante hasta que uno puede entender, porque tenés que empezar a aprender a ser conscientes muchísimos movimientos musculares que en la vida diaria son totalmente inconscientes, como respirar, por ejemplo. Claro. Vos no pensás en inspiro, expiro, inspiro, o el diafragma para aquí, el diafragma para allá. Ah, ahora la laringe sube y ahora baja. Ah, entonces el paladar hace... Uno vive y esas cosas se mueven. Bueno, a partir de la técnica vocal, todo eso lo manejamos nosotros a voluntad. Yo decido cuándo sube el paladar, yo decido cuándo el diafragma baja, yo lo mantengo el tiempo, yo, ¿me entendés? Y todo eso lleva mucho tiempo, porque hay que internalizar, identificar esa musculatura, que es interna, no es una mano, no es una pierna, es algo que está dentro. Y una vez que puedo empezar a moverlo, nosotros necesitamos, por ejemplo, abrir las costillas. ¿Para qué? Para que nuestros pulmones tengan mayor capacidad para llenarse de aire, porque tenemos que cantar frases musicales largas, muy largas, muy largas, muy largas, sin respirar. Y esa emisión tiene que ser totalmente pareja, ¿sí? No puede tener cortes, ni tembleques, ni nada. Entonces, por eso, es un trabajo de siempre. Porque, a ver, como suponete que fueras un futbolista y que durante 6 meses no practicó y de repente lo mandás a correr 90 minutos un partido. Sí. Se esguinza o algo, porque no puede, ¿viste? Es lo mismo nosotros. Nosotros tenemos que seguir entrenando permanentemente para tener nuestras cuerdas frescas, elásticas, dúctiles, para poder seguir cantando lo que sea que se nos presente. Cecine, bueno, contanos un poco de qué se trata esta propuesta que traen al Teatro Español hoy y mañana acerca de esta ópera cómica. Sí. Sí, es una ópera cómica, como bien dijiste, lo que se conoce una ópera bufa, que se desarrolla en un solo acto, o sea, sin intervalos. Es una historia divertida, simple, hay que entenderla en la época en la cual está ambientada, que es 1830. Un viejo boticario que se casa con una jovencita, ella se casa por despechada porque su exnovio le era infiel, y ese exnovio aparece en medio de la fiesta queriéndola recuperar, ¿no? Y ante la negativa de ella, decide vengarse, y entonces a lo largo de toda la noche se presenta con distintos disfraces solicitando al boticario una serie de recetas magistrales que tiene que desarrollar, y haciendo sonar la campana, porque en esa época no había timbre, por eso se llama il campanero. El campanero es la campana, entonces cada dos por tres suena la campanita y el pobre boticario no puede tener su tan esperada noche de bodas, ¿no? Todo esto, que es muy simple, ayuda a desarrollar una serie de gags y una serie de situaciones divertidas, alegres. La música es muy linda, muy amena, muy pegadiza. Así que para quienes son habituales, es algo nuevo para venir a ver. Para quienes nunca han escuchado una ópera, es una buena oportunidad porque, es divertida y por otro lado es corta. Las óperas normalmente tienen una duración de entre 3 horas y media y 4. Esta ópera es 1 hora y media. Entonces, para quien se está iniciando, es como que está bien, ¿viste? Claro. Así que hoy tenemos una función que está agotada, que es a las 19 horas, para alumnos, estudiantes de la universidad y del secundario. Mm. Y mañana tenemos otra función más abierta al público, que es a las 21 horas, y las entradas están en venta en la boletería del Teatro Español. Cecina, es qué buena oportunidad que se le da también con esta propuesta hoy a las 19, que puedan, y la verdad es que la tomaron. Sí, porque nosotros manejamos un programa que se llama Programa de Formación de Espectadores, con el cual hemos podido acercar la música académica a muchísimos chicos del interior rural. De hecho, para la función de hoy tenemos confirmadas delegaciones de Doblas, de Ingeniero Luigi, de Carro Quemado, de Loventué y de Conelo. Así que estamos re felices. Vos imaginate el sacrificio que hacen esos chicos para venirse viajando bastantes kilómetros, ¿no? Sí. Nada más que para venir a presenciar nuestra ópera. Y de esta manera conocer no solo la ópera, sino conocer el teatro. En muchos casos es la primera vez que entran a un teatro. Así que lo que hacemos nosotros es, previo a la función, yo les hago una mini charlita explicándoles en qué consiste la obra, en qué consiste el sistema de sobretitulado al español, cómo van a... Porque como la ópera se canta en italiano, nosotros ponemos ese sistema de sobretitulado al español para que cada uno vaya leyendo la traducción. Como cuando vas al cine, ¿viste? Sí. Y bueno, es una mini charlita para ellos, para que al momento de abrirse el telón estén un poquito más empapados sobre qué es lo que van a ver. Qué lindo. Cecinés, además, esto es vestuario. ¿Quiénes son los, contale un poco a la gente, los otros 4 compañeros que te van a acompañar ahí en el escenario? Sí, es un elenco del Teatro Colón, hermoso, la verdad que fantásticos colegas. El bajo, Federico Rodríguez Salcedo, él va a interpretar al viejo boticario, a don Aníbal. Luego Leandro Sosa, el barítono, el hace de Enrico, que sería mi exnovio. Yo canto el rol de Serafina, que es un rol para soprano. El rol de mi madre, de Doña Rosa, es para un mezzo soprano. Nos acompaña Erika Cusi Alcón, también del Teatro Colón. Y el rol de Spiridione, que es el sirviente de Don Aníbal, el tenor Jorge Collazo. Así que un elenco recontra requete lindo. Y acompañados, como te contaba, por el coro ópera de La Pampa. Nada más y nada menos. ¿Con el vestuario, cómo? ¿Quién les realiza el vestuario? ¿Eso lo mandan a hacer en Buenos Aires? Nosotros los diseños, sí, los diseños son diseños del Teatro Colón de Buenos Aires, y nosotros tenemos una vestuarista magnífica que hace absolutamente todo, los vestidos, los sacos, las botas, las sombrillas de encaje, los guantes, lo que se te ocurra, que es Ruth Furst, que trabaja con nosotros desde que empezamos con la asociación, ¿no? Magnífica vestuarista, y en esta oportunidad también nos ha acompañado en el desarrollo del vestuario Sara Brown, Sarita Brown, así que contentísimos, porque hay que vestir a tanta gente, ¿no? Tal cual. Y vestuario sí. de época, y vestuario de época. Nada más y nada menos, que ya vi hace cuando, el 6 de junio, estaba viendo ahí las fotos que hicieron, creo que la Galería Olivo, claro, con todos los... una muestra de parte del vestuario y de fotografías también de puestas en escena nuestra. Y esto me lleva a preguntarse, Inés, este concierto, esta ópera que vamos a ver entre hoy y mañana, la idea es poderla presentar en otros lugares de la provincia, en otros lados. Por el momento no lo tenemos planeado. Lo que pasa es que, o sea, como querer, nos encantaría salir con un colectivo que nos lleve por toda la provincia de La Pampa. El tema es que se complica mucho trasladar tanta gente, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre abierto. Si hay algún municipio que se interese, es cuestión de charlarlo nomás. Tal cual. Cecines, bueno, entonces repetimos. Hoy a las 19 en el Teatro Español y mañana en el mismo lugar a las 21 horas. Exactamente, exacto. Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Chao, Paulita. Hasta luego.